Va a ser un poquitico cruel esto que le voy a decir a usted a introducción de ese mensaje, pero es el que he escogido para introducir la temática de hoy. Supongamos de que usted es un paciente terminal y le han dado 3 meses de vida. ¿Usted qué haría con esos 3 meses? ¿Qué haría? Me quedan 3 meses de vida. ¿En qué invertiría usted su tiempo? ¿Se atreven a decir algunos? ¿Se atreven a decir? ¿Qué haría usted? ¿Cómo? Ajá, véalo. No, deme más tiempo. No, es que le dijeron 3 nomás. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con esos 3 meses? Unos dirán, servirle al Señor. ¿Otros qué? Ponerse al día con las culebras, ¿sí o no? ¿Será que alcanza en 3 meses? Si no ha alcanzado en 10 años. ¿Ah? ¿Qué haría usted? Unos dirán, no, pues ahora sí voy a ayunar. Pastor, ahora sí anóteme ahí. Anóteme ahí en esa lista para la próxima semana, porque esos 3 meses voy a ayunar. ¿Qué se nos cruza que haríamos esos 3 mesecitos que nos quedaran? Pablo habló a la comunidad de los Efesios en un contexto que hemos estado hablando de mucha decadencia moral, de crisis, de oscuridad para la iglesia y para la sociedad misma. Pablo les habla en Efesios capítulo 5, versículo del 15 en adelante, y de ahí vamos a trabajar un tema que le he titulado Andando como sabios. ¿Cómo? Andando como sabios. Y mi propuesta es que trabajemos 5 aspectos que caracterizan la vida de un sabio. ¿Cómo anda un sabio? 5 aspectos vamos a tocar en esta enseñanza. Pablo les dice a esta comunidad y a nosotros, el Señor nos habla así: mirad, están ahí conmigo, 5:15, ¿qué dijo? Mirad. Cuando alguien le dice a usted, mire, ¿qué está diciéndole? ¿Qué está diciéndole? Póngale cuidado, haga un alto. Mire, mirad pues con diligencia. ¿Cómo dice? Con pereza, postergando, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como qué, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son como malos. Por tanto, no seáis insensatos. El Señor nos habla directamente y no usa términos ahí. Dice, no sea insensato. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le dice, usted no sea insensato? Se ofende, ¿sí o no? El Señor nos habla directamente. No sea insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con qué. Uno dice, pastor, yo me tomo una cava completa y no me embriago. Bueno, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué es disolución? ¿Qué es eso? ¿Ah? Se pierde como el control, ¿cierto? Antes bien, en imperativo dice que sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dejamos hasta ahí. ¿Cómo anda un sabio? Vamos a hablar de 5 aspectos que caracterizan la vida de un sabio en estos versículos. Para que nos ayude a chequear si estamos andando como sabios o como necios. En primer lugar, el sabio es aquel que hace evaluaciones de su vida con diligencia. Es aquel que se detiene y hace autoexámenes constantemente de cómo va. Es aquel que chequea y dice, bueno, ¿cómo voy? ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? El necio no tiene noción hacia dónde va, va como un carro loco. ¿Para dónde vamos? No sabe para dónde va. No tiene dirección, no tiene sentido. Yo conocí a una persona hace muchos años aquí en Armenia que se le corrió la teja o se le trabaron los cables, o hablemos en términos científicos, un problema mental. Este hombre se le dio por correr. Corría. Y corría sin parar. Por toda la ciudad corría, corría, corría. Allá pregúntele a ese hombre, ¿usted por qué corre? ¿Qué le diría? Pues estoy corriendo. Voy corriendo, no sé para dónde voy. El sabio se detiene y chequea. ¿Cómo está mi relación matrimonial? ¿Cómo van mis negocios? ¿Cómo va mi empresa? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿O estoy trabajando sin sentido y sin propósitos? El sabio hace constantemente reflexión. Y por eso mirad, dice mirad, es mire, mire bien cómo anda. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen que derecho, ¿cierto? Pero su fin es de muerte. Una de las preguntas que uno le hace a muchas personas, siempre que usted encuentra con una persona y la saluda, ¿qué pregunta le hace? ¿Cómo está? Que en otras palabras es, ¿cómo va? Es otra también, una forma de decirle, ¿cómo va? Y todos, ¿qué respondemos? Bien. Algunos dicen, pues, para no preocuparlo a usted, para no cargarlo, digamos que bien. Pero la verdad es que muchos de nosotros no hacemos ese tipo de detenimientos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo cree que va usted? Hágale esa pregunta al de enseguida. ¿Cómo cree que usted va, hermano? ¿Cómo cree que usted va? ¿A qué le puede hacer esa pregunta? ¿Ah? Bien, bien jodido. No. Algunos dicen eso. Ah, hermano, aquí bien. Bien llevado. El Señor. El Señor le dijo al pueblo de Israel en un momento de mucha crisis. Ellos en su economía no iban bien. En muchos aspectos de su vida no iban bien. Ellos estaban muy fracasados. Su vida espiritual, todo estaba andando mal. Y en ese contexto el Señor le dice a través del profeta Ageo, no lo busquen, tranquilos, porque si no nos quedamos ahí un rato. Él les dice, al menos para que lo anoten, lo siguiente. Sembráis mucho, capítulo 1, versículo 6. Sembráis mucho. ¿Y qué pasa? Y recogéis poco. Ahora, si usted está sembrando y no recoge, tiene que pensar por qué. ¿Sí o no? ¿Cuál es el campesino que trabaja en su finca y siembra y siembra y siembra y no recoge y sigue sembrando? Yo 20 años sembrando y no recojo, pero siembro. No tengo que detenerme porque no recojo. Dice también, coméis y qué, y no os saciáis. Si usted se manda dos bandejas paisas y no quedó lleno, hermano, pregunte a ver qué pasa. ¿Por qué no me lleno? Algo sucede conmigo. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Es que tiene un problema de hipotermia. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Por qué no se calienta y con ese sol tan brutal? No me caliento, hermano. Algo sucede, hay que ir donde el médico. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Hace milagros con la plata, él le desapareció. ¿Qué pasó con mi dinero? ¿Por qué no veo la plata? ¿Por qué lo poquito que cojo se me esfuma? Entonces le está haciendo una autoevaluación al pueblo y le dice: buscáis mucho, versículo 9, ¿y qué? Halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y el término que está utilizando en todo esto, versículo 5, le dice: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué le va mal? Hay personas que fracasan y fracasan, tienen problemas de todo tipo, ¿y a quién le atribuyen los problemas? Es que fulano de tal, es que el jefe me la montó, es que esto, es que tengo un problema con este, problema con el... Algo Dios está diciendo ahí. Hay que detenerme. Señor, ¿por qué las cosas no me están saliendo bien? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Por qué me está yendo mal? Háblame. Y aquí en este contexto le dice: suban al monte, tengan un retiro personal con Dios. Y pregunte: ¿por qué estoy mal en esta área en mi vida? ¿Por qué? El sabio hace altos, tiene retiros personales. He tenido momentos muy tenaces y en lugar de ponerme a culpar a todo el mundo, me retiro a solas. Digo: Señor, háblame, ¿por qué esto no me está funcionando? ¿Hay algo que me estás dando aquí, una voz tuya que no he escuchado? El sabio entonces, lo primero que hace es que se detiene. Y mira bien, ¿cómo está andando? ¿Y qué está pasando con algunas cosas en su vida? Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que habla. En momentos muy cruciales y definitivos de mi vida, mis líderes espirituales fueron muy sabios conmigo. Yo recuerdo una ocasión que fui y me quejé tanto con mi líder espiritual en Bogotá. Le dije: mira, es que yo no acepto esto, yo no quiero esto, yo no tomo estas decisiones, y me quejé con mil cosas. Ellos fueron muy sabios y me dijeron: Rubencho, tenga un tiempo a solas con Dios. Retírate en ayuno y oración. Que Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Eso es la ruta del sabio. La ruta del sabio se detiene y se va a solas con Dios. Y si hay que entrar en ayuno, hay que hacerlo. Y Dios es un Dios que habla. En dos momentos muy cruciales que registro en mi vida, tenía que tomar decisiones muy trascendentales. Dios me habló, me dio palabra, me dio dirección. Entonces, hermanos, primero que hace el sabio es eso. El sabio entiende que su vida no le pertenece a él. Entonces, sabe que tiene que cuidarlo. Lo segundo que hace el sabio es, el sabio aprovecha bien el tiempo. Mira bien cómo anda. Y segundo es que aprovecha bien el tiempo. Quiero decirle unas cosas. Vivir ocupado no es señal de aprovechar bien el tiempo. Gente que dice: yo trabajo 24 horas y estoy aprovechando bien el tiempo. Un caballo también trabaja muy duro si lo ponen a trabajar. ¿Está aprovechando bien el tiempo? No necesariamente trabajar intensamente y estar bien ocupado las 24 horas es estar aprovechando bien el tiempo. Una persona puede invertir su vida trabajando intensamente toda su vida construyendo un proyecto y descubrir al final de la jornada que perdió el tiempo. Estuve hablando hace unos años con un hombre en el Canadá que se retiró y había ahorrado una fortuna y con este dinero compró un lote al lado de un lago. Me hice muy amigo de él, estaba cerca de los suegros, iba y charlaba con el hombre varias veces. Hizo una cabaña de unos 700 metros cuadrados. Él invirtió años de su vida trabajando en la cabaña. Él mismo la construyó. Es una cosa monstruosa para él, su esposa, su hijo que ya vivía por allá en Toronto, no vivía en otra parte, vivía en otra parte. Pero él siempre que uno iba, lo encontraba trabajando en la cabaña. Y nosotros nos veíamos entre nosotros y decíamos, ¿pero para qué semejante monstruo de cabaña? ¿Quién va a vivir ahí? Ah, bueno, tenían una perra. Creo que a la perra le tenían varios cuartos para que disfrutara. Les quiero decir una cosa, hermano, la tristeza es que cuando él ya fue llegando los años de poder lograr terminar la cabaña, se enfermó. Llamó al hijo para decirle, hijo, esta es lo que usted va a heredar. El hijo le dijo, ¿y eso para qué tan grande, eso tan feo? Un abogado multimillonario ya, una cantidad de negocios, a mí no me gusta eso. Hoy ya no vive en esa cabaña, en esa casa, está abandonada y sola y está enfermo. ¿Aprovechó bien el tiempo? Además que estuvo ocupado. ¿No? ¿Realmente lo aprovechó bien? ¿Fue sabio? ¿Construyó un proyecto para qué? ¿Para qué invirtió su vida? ¿Envejeció? ¿En qué? ¿Para qué envejeció? ¿Qué sentido tuvo el haber luchado toda su vida? Hay muchas formas de aprovechar bien el tiempo. Y el sabio es una persona que ha aprendido a vivir una vida en balance. El punto no es no trabajar, pero trabajar sabiamente. Porque entonces algunos dirán, no, pastor, entonces como no hay que ser necio, entonces no trabajo. No, ese no es el punto. ¿Cómo trabajo en equilibrio? El sabio entiende que el fin de su vida no es trabajar. Hay una dimensión eterna en su vida. Dios lo hizo a usted eterno. Y las decisiones y la forma como usted invierte su vida tendrá repercusiones para la eternidad, porque su espíritu no muere. Por ejemplo, si usted murió sin haber saldado una relación con una persona, sin haber restaurado una relación con Dios, esa situación usted la llevará a la eternidad. Que su espíritu no muere, Dios lo hizo a usted eterno. Entonces, el sabio entiende que hay una dimensión de la eternidad en la vida, por tanto, tiene que calcular bien qué son las prioridades y cómo invierte bien el tiempo. Y uno es el trabajo, entiende que en el trabajo hay prioridades claras. El fin de mi vida no es solo trabajar. El Señor instituyó prioridades y algo de lo que Él hizo en la creación del mundo es que 6 días trabajó. ¿Y qué pasó con el séptimo? El sabbat. Descansó. Pero el descanso no es solamente físico, es espiritual. Son los dos. Él instituyó literalmente un día para que usted descanse. Pero nuestra sociedad capitalista que se alejó de Dios le ha comunicado al mundo de que usted no debe descansar. Aún el domingo tiene que trabajar. Y ya todos los negocios en el mundo, ya inclusive hoy la moda es ¿cuál? ¿Negocios abiertos cuándo? Día y noche. Porque hay que trabajar. Y trabaje, y trabaje, y trabaje. ¿Y el día del Señor qué? Es un día que Dios instituyó para que usted venga a la iglesia. Le traiga ofrendas a Dios, pero también para que descanse su alma. Para que venga y renueve su espíritu. Reciba palabra de Dios, consejo de Dios. Y su alma descanse. Se ponga cuentas con Dios. Vengo a confesar, a liberarme de mis cargas. y vengo a escuchar instrucción y consejo del Señor. Es un día sagrado, hermanos. Nuestra cultura no es una cultura del Sabbat. No es una cultura del Sabbat. Respetar el día del Señor. Que usted pueda llegar a ser radical con eso. El día del Señor no trabajo. Lo dedico a mi familia. Voy a descansar mi cuerpo. Voy a hacer cosas que no hago en la semana. Voy a dejar que mi mente descanse. Voy a romper con las rutinas de la semana que cansan tanto. Mi querido hermanos, hoy estamos frente a una sociedad estresada, infartada, enferma. Trabajan y trabajan. ¿Por qué? ¿Y el día del Señor? ¿El día del Señor cuál es? El Señor lo instituyó. Y Él no descansó porque Él estaba cansado. Él descansó para enseñarnos a nosotros que debemos de guardar su día. Que debemos que es sagrado. Y que ese día, los judíos fueron bien radicales con esto. Y ellos sí literalmente pararon todo stop. Inclusive los judíos ni siquiera cocinaron ese día. Ellos fueron bien radicales. Qué lindo, hermano, de que usted y que esta iglesia aquí ya se está levantando una generación que está guardando el día del Señor y que está aprendiendo la dinámica y la experiencia del descanso en la presencia de Él, pero también el descanso físico. Usted es un bendecido venir aquí un domingo, hermano, dedicarle el día del Señor, dedicárselo a Él, amén. Que no lo vea como una carga. ¡Ay, pastor, qué tortura! No lo diga así, hermanos. Dígalo, es una bendición. Estar vivo y venir a la casa del Señor, y ese día es sagrado. Mis hijos van a la iglesia, mi familia va a la iglesia. Que eso un día es el sueño de uno. Dios me ha permitido estar en lugares, en otros países, donde uno dice, qué bendición algún día uno ver esto en Colombia, donde prácticamente el tráfico está paralizado un domingo en la mañana. Estuve en un lugar donde en una sola iglesia se reunían 18,000 personas el domingo y tenían 3 reuniones. Hermanos, el tráfico es totalmente paralizado. La ciudad está paralizada porque todo el mundo está yendo para la iglesia el domingo. ¿No será muy lindo un día ver esto, hermanos? O como dos. No, pastor. Eso. Que se vayan. Que no honren al Señor. No nos importa. Nuestro sueño es ver eso. Señor, el día que como pasó un día en Guatemala, ya todos los buses ya no anuncian el barrio La Patria, el barrio Santander, sino que dicen Iglesia Shalom, Iglesia Casa sobre la Roca, Iglesia Bautista. Entonces la gente todo el domingo está movilizándose para ir a la iglesia, venir con las familias y honrar al Señor. Dios le dio a usted la vida y el tiempo. ¿Usted sabía que no le pertenece a usted? ¿Usted sabía eso? Dice el Salmo 39 que Él puso término fijo a nuestros días. Cuando usted no le da el tiempo que le corresponde a Dios, usted le está robando tiempo a Dios. Y Dios un día le va a demandar ese tiempo. Le va a decir usted, ¿qué hizo con el tiempo que le di? No, para usted, Señor, le di media horita del domingo y eso que llegué tarde. Y me fui antes de que terminara el pastor. Y no, realmente me cuesta mucho llegar allá a esa iglesia. Me aburren los tiempos contigo. O dice, Señor, fue mi prioridad en mi vida. Sabio, eso es prioritario. El tiempo con Dios no es negociable. Esta es una sociedad de gente necia. Trabajan y no honran al Señor en su día. El sabio, hermanos, entonces, aprovecha también bien el tiempo sirviéndole al Señor. El sabio entiende que todo lo que haga acá, en la tierra, va a tener sus repercusiones. Y como alguien ha dicho, las buenas obras, lo que usted hace aquí en la tierra, el tiempo que invierte para servirle a una persona, para tocar una vida, eso tendrá sus repercusiones por la eternidad. Esos son los materiales que usted envía al cielo para construir la casa en la cual usted va a vivir. Lo que usted hace en bien de otros. Mi querido hermano, el tiempo que usted maneja no puede ser solamente lo mío y lo mío y lo mío. Hay gente que uno habla, mi negocio, mi trabajo, mi educación, mi futuro, mi todo. Venga, ¿y cuándo ha sacado tiempo para pensar en un necesitado? ¿Ha sacado tiempo para ir a un hospital, buscar a alguien que sufre, alguien solo, a pensar en una persona, una familia que necesita? Y voy a bendecir a esa persona. El sabio debe de hablar así: Señor, hoy salgo, me has regalado este día. Ayúdame a tocar a alguien y a bendecir a una persona. Que la vida suya no gire solo en torno a lo suyo y lo suyo. Sabio, invierte. ¿Ustedes recuerdan cuando hablamos aquí la lista de Schindler? ¿Recuerdan? La sensación que tuvo, la frustración que tuvo el tipo. Final de decir, yo pude haber hecho mucho, pude haber salvado muchas personas, pude haber tocado vidas y no lo hice. Una forma de invertir bien el tiempo es sirviendo. Acuérdese de un pobre, acuérdese de un necesitado, acuérdese de un desnudo. Saque un tiempito para ir a aconsejar a una persona, para ir a llamar a alguien que no ha vuelto del camino. La vida, mi querido hermano, Dios le va a demandar a usted ese tiempo que le dio. Si solamente lo invirtió para usted o lo invirtió también en tocar vidas. El Señor nos dio ese ejemplo. Él vino y se entregó. Sirvió, nos tocó, nos bendijo. Qué bendición uno encontrar esas personas que se dedican el tiempo. Tienen el tiempo porque han sacado tiempo intencionalmente para tocar a alguien, para bendecir a una persona. El sabio, en parte de lo que es como redime el tiempo, también ha hecho espacio para construir relaciones. Es una bendición. Quiero decirle, mi querido hermano, que usted saque tiempo para construir buenas relaciones. Y en eso hay que ser intencional. Hay que ser intencional. Ustedes vieron la película The Bucket List. Yo no sé cómo fue la... ¿Recuerdan esa película con Nichols y los dos viejos que se iban a morir, mejor dicho? El uno de ellos llega al hospital. Y el hombre es un paciente terminal, va a morir. No le queda más días de vida. Como dije aquí en la introducción, de pronto el de los 3 meses. Pero ese le quedaba muy poquitico. Dueño del hospital, con todo. Y termina en un hospital solo. Y ve al viejo al otro allá. Y dice, hola, y este todo el mundo lo visita. ¿Y a mí quién me visita? Y yo con todo lo que tengo, pero con familia destruida, con relaciones malas, termina al final de la jornada mal y entra en un desespero de ver cómo recupera un poco del tiempo perdido. Hermano, yo no quiero llegar un día al hospital solo, porque nunca construí relaciones. Nunca saqué tiempo intencional para invitar a alguien a comer a la casa, hablar contigo, invertir tiempo. Quiero conocerte. ¡Qué bendición tener amigos! ¿Cuántos en este día del amor y la amistad pudieron decir, de verdad tengo amigos? ¿O cuántos dijeron, el único amigo soy yo o el perro? No tengo a nadie. No, es una bendición tener amigos porque usted invirtió tiempo, sacó tiempo intencionalmente en la semana para hablar con ellos, para ir a comer algo. Aquí estoy construyendo relaciones y lo que hago hay veces, y ahora que estoy, que mi señora no está, no le vayan a decir, pero ahora que no está, entonces lo que estoy haciendo es intencionalmente estoy buscando personas que no he podido, para hacer, para comer juntos, para estar en una comida, un almuerzo. Tendría dos opciones para manejar la ausencia de mi señora. ¿Cuál sería una opción? Soy un triste desgraciado, me abandonó mi señora, soy solito, esta casa está sola, me lloro todo el día y lloro toda la noche, soy solo. O la otra opción que he hecho es ¿cuál? Vengan a mi casa, vamos, compartimos, vamos a comer juntos. Usted vive encerrado y un día se le va a su esposa, a sus hijos y queda completamente solo. Hay que romper las barreras, hay que tomar iniciativas, hay que conocer personas. Salga de su mundo encerrado, egoísta, y proyéctese a otros. Proyéctese a otros. Yo conocí una persona que murió, fue a la presencia del Señor. Y el impacto que este hombre produjo era impresionante. A veces caminaba con él o salía a correr. Y un día salimos a correr. Me invitó al Club Campestre, no lo conocía, entonces recorrí todo eso. Y allí creo que unas 50 personas, yo le pude contar, saludaba por su nombre. ¿Qué más, Alberto? Y era la persona que se detenía y le decía, ¿qué más, Alberto? ¿Cómo anda? ¿Qué más de su tía? Hola, ¿y su abuela? Hola, ¿quién le ha preguntado a usted por la abuela? A mí nadie me ha preguntado por mi abuela. ¿Qué es su abuela? Oye, ¿y la suegrita suya qué? Eso sí, ahí sí nadie pregunta. ¿Por qué no? Y el tipo era así, ¿qué uy, qué más? Cuéntame. Hola, ¿y esa preocupación que has tenido, ese negocio? ¿Cómo anda? Qué bonito, hermano, cuando alguien muestra interés por usted, intencionalmente, con buena intención, se detiene, cuéntame de tu vida. Y tiene tiempo. Hay un señor que lo he mencionado acá, que cuando voy a correr a la universidad, cuando voy corriendo, el hombre me hace como 6 preguntas a la vez. ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué ha hecho? Entonces yo un día me puse a pensar en todas las preguntas que el hombre me hizo. Yo le dije, hombre, tipo, ¿para qué me pregunta tanto si sabe que yo no me voy a detener a responderle todas esas preguntas? Y yo creo que el tipo no va a tener tiempo para que tal que yo le diga, ¿de verdad quiere escuchar respuestas de todo lo que me ha preguntado? Teníamos que sentarnos. Hay que sacar tiempo intencionalmente, eso es lo que hace el sabio. ¿Cuántos tienen aquí buenos amigos? Amigos. ¿Los tiene? Bueno, hermanos, sepa que eso es parte de la bendición grande de Dios. ¿Cómo vamos hasta ahora? 2 aspectos hemos mencionado. ¿Cuáles son? ¿El sabio es quién? Se detiene. ¿Sí o no? Evalúa. ¿Cómo voy? ¿Para dónde voy? Segundo, ¿el sabio qué hace? Aprovecha bien el tiempo. Bien el tiempo. Hermanos, sépalo una cosa. Un día los hijos le mandarán la cuenta de cobro por el tiempo que usted le robó. Un día la esposa le mandará cuenta de cobro por el tiempo que le robó. En esos días he hablado con un amigo que tiene una nostalgia tan tenaz en su vida. Un gran amigo. Se dedicó a viajar por todos los lados, ocupado. Y hoy sus hijos se le fueron. Se fueron a estudiar a otro país. El hombre llora y dice, hermanos, me dice, Rubencho, se me fueron. Hoy anhelo estar con ellos. ¿Sabe qué le van a decir a esos hijos? Cuando él le diga que le dé tiempo, ¿qué le van a decir? No tengo tiempo, papá. No tengo tiempo. Qué bendición disfrutarlos los que tenemos hijos, ¿verdad, hermanos? Amén, ¿no? ¿Es alguna? Ah, esa guayabita, ojalá se vaya. No, hermanos, qué bendición disfrutar los hijos. Regalo que Dios nos ha dado de los hijos. Abrácelos. Dígale, Señor, esto es un regalo que me has dado, tremendo, para disfrutarlos ahora, porque llegará el tiempo en el cual se van, se nos van a ir. Tercer aspecto, Vamos bien. Tercer aspecto de un sabio es que discierne los tiempos. Dice, aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Los días son malos. El necio solo puede predecir las estaciones. Sabe que hoy que invierne, sabe que es invierno, sabe que mañana va a llover, pero no sabe discernir los tiempos de Dios. Nosotros tenemos dos palabras en el griego para el tiempo. Este es el cronos nuestro. El ser humano tiene cronos. Ya viene la palabra cronómetro. Ese es el tiempo del hombre. Pero Dios no tiene cronos. Dios tiene kairos. Porque Dios se mueve en una dimensión de la eternidad. Yo me muevo en cronos, donde soy limitado. Me muevo por el pasado, por el presente y el futuro, y soy limitado. Para el Señor, un día es como ¿qué? 1,000 años y 1,000 años como un día. Él se mueve dentro de la eternidad. Un sabio tiene su reloj cronos sintonizado con el reloj kairos de Dios. Discierne los tiempos de Dios. Mientras que el necio ve los días malos, ¿cómo que los ve? No son malos. Comamos, bebamos, copulemos, acabemos con todo, que mañana moriremos y ahí termina la vida. Para el necio, la vida es ¿qué? Un carnaval. Esa es la vida. Y no le conmueve lo que está pasando en el mundo. No le conmueve la depravación, el caos que habla aquí el libro de los Efesios, las tinieblas, la oscuridad. El sabio discierne que son señales de la venida del Señor. Las trompetas están que suenan. El sabio vive pendiente porque dice: estos días son para temer, son días de angustia. ¿Ustedes recuerdan cuando hablamos cuando sucedió el tsunami por allá en el Asia? ¿Cómo los animales son más sabios que los seres humanos? Los animales pudieron discernir la tormenta que se venía. Y muchos de ellos, ¿qué hicieron? Huyeron. Y mientras los necios seguían en carnaval, no discernieron. No tenían sensibilidad. Hay algo que yo le pido al Señor y es que no me vaya a coger dormido cuando la trompeta suene. Cuando venga la trompeta, cuando suene la trompeta, venga el arrebatamiento, el Señor venga por su pueblo, no lo cogió a usted en otro rollo. Dormido. Por eso aquí dice el contexto: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Está dormido. No discierne los tiempos de Dios. Job en Sodoma y Gomorra dice que afligía su alma delante de Dios. Ese es el que tiene discernimiento espiritual. Eso hacía Lot, perdón. Afligía su alma. Veía la perversión, veía el caos, la inmoralidad sexual, el homosexualismo, todo ese caos. Y dice que afligía su alma. Usted cuando ve el caos de hoy, ¿qué hace? Ah, está como pasan de chévere, triste que yo no puedo. O teme, Señor, estos son días para uno angustiarse y temer, porque estos son señales de la venida del Señor. Un día su juicio se apresura para venir a hacer juicio y castigar las naciones perversas que se han apartado de Dios y se han ido tras la moralidad, la inmoralidad y la perversión y la maldad. Dios nos guarde, hermanos. Una vez cuando fuimos, mi esposa y yo, de esos viajes que uno hace por allá, en el Canadá, encontramos de que había un aviso de un carnaval que había. Entonces nosotros creíamos que era un carnaval pues normal y nosotros feliz y fuimos todos como familia, vámonos para el carnaval. Y eso va a ser por todas las calles de Toronto, nosotros felices. cuando ya íbamos llegando, empezamos a ver cosas raras y preguntamos, ¿qué es este carnaval? ¿De qué es? Es la parada homosexual más grande que va a haber en Canadá. Venían de todo Estados Unidos porque les habían prohibido allá en algunos de los estados. Se vinieron de Estados Unidos, vinieron de Europa. Calculan que 1 millón de homosexuales desfilaron en el Canadá. Una ciudad que en la época que fui a estudiar, todos los domingos estaban cerrados todos los negocios porque todo el mundo se iba para las iglesias. Se alejaron de Dios. Se han ido tras la perversión y la maldad. Hoy las iglesias vacías, muchas de ellas. Todos los negocios están abiertos los domingos, trabajan 24 horas. Dejaron a Dios, fuente de agua viva. Juicio viene. Juicio llega. Uno tiene que temer. Y el sabio por eso dice, Señor, estos días son malos. Tengo que aprovechar bien el tiempo y tengo que redimirlo y tengo que ser sabio de cómo vivo. Por eso el sabio dice, por tanto no sean necios, sino que entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. El sabio entiende, mi cuarto punto, cuál es la voluntad de Dios para su vida. Él entiende. El necio no sabe ni por qué trabaja, ni por qué vive, ni por qué invierte su vida, no sabe para dónde va a terminar sus días, no sabe nada. Va en un avión, contento, aunque le digan que eso no lleva piloto. Pero yo como bien acá, me atienden bien, me dan películas, me ponen radio acá, tranquilo. No, el necio entiende. Y él dice, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Ah, agarraos. El sabio discierne la voluntad de Dios. Entiende cuál es su voluntad. Ahora, mis queridos hermanos, usted dirá, pero pastor, ¿cuáles son los días malos? ¿Cómo sé que estoy invirtiendo mal mi vida? Porque muchas personas, usted les pregunta, ¿sí o no? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Como los sicarios que hablaba con ellos y me decían, hermano, yo también rezo. ¿Y rezo? ¿Y qué? Yo voy también a la misa. Entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que usted me está hablando? Yo estoy bien. ¿Qué pasa con personas que le dicen, no, yo estoy bien, no tengo ningún problema? Mis queridos hermanos, el sabio tiene un patrón de referencia, un punto de referencia para saber si va bien o mal. ¿Cuál es? ¿Cuál es el patrón de referencia para saber si va bien o mal? ¿Cuál? ¡Qué belleza! Esto. Esta es la torre de control que le dice al piloto, va bien. O también le puede decir que se salió. Ahora, ¿qué tal si un piloto dice, yo decidí no seguir las órdenes de la torre de control? Porque es que, eso me aburre tanto, hay tantos aviones que llegan, yo voy a buscarme un rotico y por allá me meto. Yo no voy a dejar que me den instrucción, porque hay aviones que los ponen a volar y a volar y a volar. El aeropuerto de Atlanta es considerado el aeropuerto más ocupado del mundo. Calculan que unos 1,000 aviones aterrizan y despegan diario allá. Cada minutico, tra, tra, tra. Entonces, algunos les ponen a volar y esperar. Entonces, ¿qué tal que un piloto diga, no, yo voy a aterrizar donde quiero? ¿Qué pasaría? Caos. Usted no puede vivir la vida como usted quiera. Entonces, que yo voy bien. La palabra es nuestra torre de control, que nos dice, ¿va bien o va mal? ¿Cuántos de ustedes el Señor les ha hablado y ha dicho, cuidado con eso? Y no se asusta, dice, esa palabra no la esperaba. ¿Cómo me habló de preciso? Cuídese con eso. Pero si usted no la escucha, usted va en el avión y va a decir, no, es que yo aterrizo bien, y yo voy bien, y yo llego. Vamos a ver si llega. Mis queridos hermanos y amigos, no hay una bendición más grande que es uno saber que está en el centro de la voluntad de Dios. En sus negocios, con la persona que se va a casar, sabe que está en el centro de la voluntad de Dios. La empresa que emprendió, sabe que la voluntad de Dios, eso trae paz. El proyecto que se metió, sabe que está dentro de la voluntad de Dios. Pero meterse fuera de la voluntad de Dios es como meterse, como se metió Jonás, en un barco. Iba lejos de la presencia de Dios. ¿Y qué tormenta? ¿Qué tormenta? Quiero decirle una cosa. ¿Están todos conmigo? Más o menos. ¿Están cansados? Más o menos. ¿Es esa voz? Sigo. No, hermano, ya oremos, oremos. ¡Sí! Vean, hermanos, escúchenme bien lo que les voy a decir. Si usted está metido en cualquier proyecto en su vida, cualquier cosa que usted se haya metido, si eso le robó sus prioridades con Dios, si le robó la paz, usted está fuera de la voluntad de Dios. Si esa novia que usted tiene o el novio que usted tiene lo que hace es alejarlo de Dios, ¿es la voluntad de Dios o no? Está fuera de la voluntad de Dios. Porque lo que hizo fue separarlo de Dios. En lo que usted se meta y emprenda, si eso no te trae paz, si te aleja de Dios, está fuera de la voluntad de Dios usted. El sabio entiende cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y por último, el sabio aprovecha bien el tiempo buscando la llenura del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El sabio sabe que si hay un lugar donde puede invertir lo mejor del tiempo, es retirarse a solas con Dios para ser lleno del Espíritu Santo. Esas madrugadas que usted hace no son en vano. Ay, hermano, cuando estoy una hora en la presencia de Dios, eso sí es enriquecerse uno espiritualmente. Busque la presencia del Espíritu Santo para que usted viva la vida en su poder, en su unción, en su autoridad, proclamando palabra de fe, cantando, alabando al Señor. Lejos de la presencia de Dios, ¿cómo vive uno? Queja, lamento, desgracia, fracaso. Toda la vida la ve uno oscura. No hay posibilidad, no hay salida. Pero llénese del Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo. Esa es la mejor forma de invertir tiempo en su vida. ¿Cuántos de ustedes que han pasado una hora en la presencia de Dios han sentido que han perdido el tiempo? Díganme, a ver. Bueno, yo dicen, ¿y cuál hora, pastor? Yo no hago eso. Bueno, digo a los que lo han invertido una hora. Bueno, a los de 10 minutos. ¿Han perdido los 10 minutos? No se pierde. Se enriquece usted espiritualmente. Se fortalece. Y se prepara para los días difíciles que vienen. El tiempo que usted ahorra en la presencia de Dios, un día traerá buenos dividendos y buenos resultados. El día de las crisis vienen, el día de las vacas flacas vienen. Pero aquellos que aprendieron a ahorrar en la corporación divina, que invirtieron tiempo en la presencia de Dios, un día sacan de esos recursos fe sólida. convicción. Enfrenta las luchas y las crisis de la vida con palabra de fe. Por eso dice, no se embriaguen. Hay personas que lo único que hacen para poder sostenerse aquí en la tierra es vivir embriagados. ¿Y cómo habla un borracho? ¿Cómo habla un borracho? Todo lo puede, ¿sí o no? Ese negocio lo hago. ¿Sí? No. No, ¿qué se hace? Se le mide a todo. Habla más que un perdido. Está contento. Está contento el borracho. Es amigo de todo el mundo. Yo pago. Pida que yo pago, hermano. Es increíble el borracho. Y el Señor por eso dice, mire, en lugar de vivir una vida ficticia de borracho, usted la puede vivir una vida real, lleno del Espíritu Santo. Viva embriagado del Espíritu Santo. ¿Y cómo vive uno embriagado del Espíritu Santo? Contento, ¿sí o no? Contento. Tiene paz, tiene gozo, su presencia está con usted. Y no necesita estar borracho para estar feliz. Está contento. Es generoso. Hágale, hermano. Yo comparto. Yo le comparto. Tranquilo, hermano. Dios me ha bendecido. Yo te bendigo también. Así vive el embriagado del Espíritu Santo. Y tiene palabra de fe. No tiene una palabra de derrota, de fracaso, de ruina. Sino que hay canto en su corazón, dando gracias a Dios por todo en sus corazones. Yo descubro que cuando más seco espiritualmente vivo, más lejos de la presencia de Dios estoy, empiezo a ver todo como un fracaso, el día es oscuro, esta iglesia es muy pesado, el trabajo es muy difícil, esto no va a salir. Y me lleno de todo un espíritu de derrota, de fracaso, y me voy hundiendo. Llénese del Espíritu Santo. ¿Y cómo sale usted de la presencia de Dios? Nos bendice. Cuando venimos aquí un domingo, venimos a llenarnos de su presencia, a llenarnos del Espíritu Santo. Y salimos con cantos, con gozo en nuestros corazones. Salimos con entusiasmo para luchar, para emprender la vida, para enfrentar los obstáculos. Pero salimos con discernimiento, con sabiduría, cómo enfrentar la vida y los tiempos. ¿Cómo tener mis prioridades claras? ¿Cómo no negociar? Eso es la vida de un sabio. ¿Cómo se considera usted? ¿Qué se considera usted? ¿Sabio o necio? Pregúntele al de enseguida si es capaz de responderle. Dígale, hermano, usted dentro de lo que ha escuchado, diga dentro de lo que usted ha escuchado, ¿usted qué se considera? ¿Cómo ha vivido su vida? Muy triste, hermano, que algún día terminen sus días. Pueden abrir un salmito para orar con este salmo al final. Esta fue la oración sabia de Moisés. El hombre vio tanta gente que murió en el desierto. Vio lo efímera que es la vida. Y el hombre hizo este salmo, compuso ese salmo, el Salmo 90. Y escribió lo siguiente en el versículo 12 al final. Porque sería bueno que usted lo meditara todo un día. Pero al menos el versículo 12 en adelante lo miremos. ¿Cómo oró un sabio? ¿Cómo oró un sabio? ¿Lo podría leer conmigo? ¿Lo podría leer? ¿Ya están ahí? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Y en los años en que vimos el mal, aparezca en tus siervos tu obra y la gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Esta es la oración de un sabio. Ore al Señor por un momento. Cierre sus ojos. Piensa en lo que Dios te ha hablado esta mañana. Si un día estás delante de Dios, un día el Señor sepa que te va a hacer unas preguntas. El Señor un día te va a hacer estas preguntas. ¿En qué invirtió su vida? ¿En qué invirtió su tiempo? ¿Cómo vivió? ¿Cómo vivió sus días? ¿Por qué usted va a trabajar tanto? ¿Y por qué va a envejecer? ¿Cuál es la razón última de la vida tuya? Que el Señor nos conceda la bendición de la sabiduría para contar nuestros días. Si me quedan 3 meses de vida, ¿qué haría con ellos? Padre, protégenos y guárdanos de llegar un día al final de la jornada y descubrir que hemos vivido en vano, que hemos trabajado en vano. Protégeme de llegar a un punto de no retorno en mi vida en el cual quiero regresar cosas y ya no puedo hacerlas. En que quisiera que el tiempo se hubiese detenido. Padre, hazme sabio como vivo. Te pido, Señor, que nos guardes de cómo tener claras nuestras prioridades. Vivimos en un mundo que nos presiona a consumir y a consumir. El capitalismo salvaje que nos ha dicho su vida es para correr y consumir. Y nos ha quitado nuestra mirada de lo eterno. Nos ha quitado la mirada de que un día la trompeta va a sonar. Danos discernimiento espiritual, Señor, y temor en estos días, porque los días son malos, son difíciles, son peligrosos. Te pido, Padre, por aquellos que saben hoy que han invertido mal su vida y están invirtiendo mal el tiempo que tú les has dado. Te pido que ellos vuelvan. Que vuelvan a reenfocarse, que vuelvan a encontrar el norte que perdieron. Y te pido por todos nosotros, Señor, que nos guardes de salirnos de la ruta. Protégenos de la mentira del diablo, de que nos ha dicho de que todo va bien y que voy bien. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Padre, yo pido que nos guardes. Danos pasión por tus atrios. Danos pasión por estar en tu presencia. Danos la bendición, Señor, de guardar tus días. Y de enseñar a nuestros hijos que el día del Señor no es negociable. Que yo y mi casa servimos al Señor. Padre, bendiga el trabajo de mis hermanos. Que no trabajen en vano. Que su salario no vaya en saco roto. Que lo que siempre ellos recojan, porque decidieron incluirte a ti en el peregrinaje de la vida, porque decidieron meterse en proyectos que son la voluntad de Dios. Y por eso hoy ven fruto de su trabajo. Hoy ven la bendición. Y el fruto no es solo dinero, es la paz. Porque Dios te quita la paz cuando estás fuera de la voluntad de Dios. Dios te quita la paz. Él manda avispas que te atormentan y no te dejan en paz. Pero tener el regalo de vivir en la voluntad tuya, ¡qué paz! ¡Qué bendición, Señor! Yo quiero pedir esto por todos nosotros, que nos guardes de meternos en proyectos que no son tu voluntad. Venimos ante ti, Señor, y traemos nuestras coronas. Traemos todo lo que soy. Si hay personas acá que están por primera vez, quisiéramos animarles de que pasen adelante. Habrá un equipo acá que quiere orar por usted, que quiere apoyarlo mientras que nos ponemos de pie y adoramos al Señor con esta última canción.